Desde New York para el mundo, la mega mezcla con Alex Sensation. VIP. También estoy en un salón de uñas que también es barbería. Se llama Loveri Nails. Noemí, todos los clientes allá en New Haven, Connecticut, de parte de mi hermanito Axel. ¿Qué más está por aquí? Sensation. Estoy loca por ir al Solazo, el concierto. Ya sabe que voy a estar celebrando mi cumpleaños. Es un concierto en Orlando, el Solazo, el de Miami, el Miami Bash, que es el 4 de mayo, sábado 4 de mayo. Y el de Nueva York, la próxima semana te voy a dar la fecha del concierto. Celebrando mi cumpleaños, o ya sabe, todo el mundo allá a celebrar conmigo. Y también si estás de cumpleaños, ven a celebrarlo con nosotros, celebrarlo. Esto va a ser el de Orlando, es el sábado 13 de abril, Saturday, April 13. Ya están confirmados un montón de mis amigos. Está confirmado Cosculluela, Darel, Tito el Bambino, Maldi, de Plan B, Alexis y Fido, Ángel y Cris, Baby Rasta y Gringo, Chomo, mi hermanito Jay Álvarez, Baby Ranks, DJ Nelson, que trae el Underground, Don Chesina, Ranking Stone, Rey Pirina, Alberto Style y Alberto Style, enemigo. Muchacho, eso va a ser puro party de marquesina ese concierto. Y todavía falta, y los boletos salieron a la venta hoy en Ticketmaster.com. Así que mi gente de Orlando, toda mi gente por allá en Kissimmee, toda la gente de Tampa también, están todos invitados para el Solazo. Va a ser el sábado 13 de abril en el Kia Center de Orlando. Le voy a dar una probadita, más o menos, una probadita más o menos de lo que vamos a vivir en ese show. You ready? Ok. Party de Marquesina, Alex, party de Marquesina. Alex Sensation. Comunícate conmigo, 1-800-315-9790. Héctor y Tito, Luni Tuni Noriega, con más. Sensación. Mi primera abuelita se parece a abuelita, le encanta los pañuelitas, ella es tremenda asesina, cuando me ve se canina, como roca de fina, le gusta la gasolina, le dice quieres mambo felina, toco mambo felina. Eso es mambo felina, mambo, mambo felina. Tú quieres mambo felina, toco mambo felina. Eso es mambo felina, mambo, mambo felina. Tú quieres mambo felina, toco mambo felina. Eso es mambo felina. No hay perreo. Plan B, plan B, Maldi. Confirmado para el solazo. Esta la va a cantar en vivo, dice. Freaky, freaky, freaky, freaky, freaky, freaky, freaky, donut. Yo soy freaky.

Baby Rasta y Gringo. Nada más de lo que van a vivir ese día conmigo, tú sabes. Puro party de marquesina. Desde que arranque hasta que termine. Esta la van a ver en vivo también. Mi hermanito Alberto Styling with my brother Nel Flow. Con la música que traiga, así es. ¿Cómo no ves? ¿Cómo no ves? Busca a la girl, siempre yo le digo yes. No es un no, ni un tal vez. Yo te lo vendo como es lo que le gusta ser de bobo. Así es, ¿ves? ¿Cómo no ves? Cuando cantaba, entretenía. Hey, yo nunca me quedo atrás, yo nunca me quedo atrás, yo nunca me quedo, me quedo. Hey, yo nunca me quedo atrás, yo nunca me quedo atrás, yo nunca me quedo. Ya que la gente lo sigue mirando, el estilo que sigue brindando, acabando, chocando, riendo, gozando, bailando, el sonido que mueva la gente, la pista si pone grande, sala cuando se acaba lo tengo en la mente, no quiero que siga los falsos cantantes que no se merece respeto, yo quiero que pueda seguir escuchando la música que sigo moviendo, ofreciendo, yo tengo el estilo que sigue brindando, el Daddy Guitar de Yankee. Hey, yo nunca me quedo atrás, yo nunca me quedo atrás, yo nunca me quedo. Hey, yo nunca me quedo atrás, yo nunca me quedo atrás, yo nunca me quedo. Oye la aquí, súbala allá. Oye la aquí, súbala allá. Contengo la música reggae para que puedan bailar. Oye la aquí, súbala allá. Oye la aquí, súbala allá. Contengo la música reggae para que puedan bailar. Oye la aquí, súbala allá. Oye la aquí, súbala allá. Contengo la música reggae para que puedan bailar. Oye la aquí, súbala allá. Oye la aquí, súbala allá. Ya. Donde mi nom no vengas, si quieres de mi perdona ahora. Y dice, donde mi nom no vengas, si quieres de mi perdona ahora. Y dice, donde mi nom no vengas, si quieres de mi perdona ahora. Y dice, donde mi nom no vengas, si quieres de mi perdona ahora. Y toda la gente me atiende cuando yo le canto a envidioso. No le doy la tregua al enemigo envidioso. Solo doy a la gente lo que la gente me prioso. No era mi intención hacer ese estilo un poco de los que no paro, no paro. Disparo, disparo y nunca termino. Y el reggae nunca fallece porque Yankee está vivo y está aquí para darte. Si lo que nadie está poniendo nada. Que es el perver vagamo fe que te pone a danzar. Como dice, donde mi nom no vengas, si quieres de mi perdona ahora. Y dice, donde mi nom no vengas, si quieres de mi perdona ahora. Yo soy un hombre con estilo grande y siempre misterioso. Al estar cantando dice la gente maravilloso. Toda cualita mi reggae ahora la crioso. De toda mi gente siempre vivo orgullo para que tú sepas. Que nunca te era de mi perdón porque a mi espalda muchas cosas decía. Tú hablaron como una moneda que lleva dos caras usted señor. Yo le digo que me tu cara la que nunca es yo. No. Marquesina, ya sabes, ese concierto, el solazo, va a ser el sábado 13 de abril en el Kia Center en Orlando, celebrando el cumpleaños de este servidor. Una probadita nada más de lo que van a vivir. Party de Marquesina, mami, party de Marquesina. That's gonna be so cool, man. Emma, yo hasta me voy a poner... Déjame ver qué era la ropa que yo, cuál era la ropa que yo usaba en esos party. What was that? Those goose down jackets. No. Un saludito, Alex. Estamos aquí gozando contigo desde Charlotte, North Carolina. Mi hermanito Jay, todo el corillo allá en las Carolinas, Carolina del Norte, y la gente que me escucha también en Carolina del Sur. ¿Quién más por aquí? Un saludito para Gloria Bonilla. Mi hermanito, mi tocayo, Alex Production, que está de cumpleaños hoy. Está celebrando su fiesta de cumpleaños hoy allá en RD. Alex Productions, mi tocayo. Happy birthday. ¿Quién más por aquí? Alex Sensation. Un saludito para José Castillo y para toda la familia en Paterson, New Jersey. Trabajando, haciendo delivery contigo, José Castillo. That was a crazy set, man. I can't wait. Un saludo muy especial, Sensation. Aquí en sintonía contigo desde Puerto Rico, tu hermano Max Osorio y mi hija Kate. Estamos haciendo un party de Marquesina, pero en el carro. Gracias, Max. Prepárate que vamos a hacer algo en PR. La próxima semana lo anuncio. All right, comunícate conmigo rápido, 1-800-315-3315. 9790, preparándote la próxima mega mezcla. Me faltan 20 minutitos para mezclarte lo que tú quieras en este viernes social. Mete mano, DJ Luis, mi body boy, Tiny.